Lunes 22 de septiembre. Para que los que entren vean la luz. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad, pues, cómo oís, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Comentario al Evangelio por Fray Juan Manuel. Mirad, pues, cómo oís. De este modo se nos llama la atención en el Evangelio con la intención de que hagamos una reflexión acerca de una de las actitudes fundamentales del discípulo, la escucha, esa actitud que va precedida de otra acción, el cultivo de una mirada profunda sobre mi realidad personal, acciones, gestos y palabras que debo emplear si quiero dar un testimonio fiel y creíble. Lucas nos presenta una reflexión teológica del seguimiento desde la clave de la luz. El verdadero discípulo debe entrar en la dinámica de la luz que llena de sentido la vida cristiana. Para rastrear la clave en luz, nos trasladamos al Génesis, en el que se nos dicen dos cosas importantes. La manifestación al principio de todo con la ausencia de luz, es decir, la tiniebla. Un problema grave es que el discipulado no termine de llegar a centrarse en la luz que proporciona la vida en Cristo y su vida no llegue a la plenitud, sino a lo mediocre, a lo malogrado. Por tanto, a la vida en lo gris. Dijo Dios: exista la luz, y la luz existió. La palabra de Dios es, en definitiva, para el discípulo, luz en medio del sendero. Al descubrir con una mirada profunda de dónde nos viene la luz, seremos capaces de profundizar en la escucha del precepto y ponerlo por obra. Una vez reflexionado quién es la luz en tu vida, podrás tener actitud de discípulo. La escucha es un mandato fundamental. Sin embargo, hoy no escuchamos, si acaso oímos una serie de ruidos que no somos capaces de descodificar. No tenemos paciencia para el ejercicio de la escucha. Damos respuesta inmediata y sin pensar. La escucha nos lleva a dar al otro un lugar importante en mi vida, dignificarlo como persona, acompañarlo y dejarlo también que sea capaz de abrirse a la luz de la vida, que es Cristo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.